provincia tiene una flota de 4 helicópteros, 2 monomotores y 2 bimotores, que se usan para la policía de la provincia, para los incendios y para traslado de personas y de usos sanitarios. Son helicópteros de distintas marcas, lo cual trae un problema grave en el tema de repuesto, porque son marca Bell y marca Augusta, y lo que nos estamos proponiendo es reemplazar esa flota, ¿no es cierto?, por una flota de monomarca, en el sentido de que, bueno, sean de la misma marca para que su mantenimiento sea mucho más barato. Los helicópteros que tenemos hoy están en algunos casos agotados. Hay uno que le quedan 50 horas de vuelo, a partir del cual hay que hacerle un mantenimiento que del orden de los $350,000. El otro modelo 81, que está prácticamente agotado, y del cual de estos dos helicópteros bimotores hay 10 en el mundo, en su momento cuando se compraron esos helicópteros, pero que prácticamente han sido de muy poco fabricados en el mundo, de los cuales prácticamente ya no hay repuestos. Entonces nosotros tenemos aquí muy claro todos los años el tema de los incendios. Sí. Entonces hemos llamado a licitación para reemplazar estos 4 helicópteros por otros 4 helicópteros, entregando como parte de pago los helicópteros por una suma de alrededor de $3,100,000, de los cuales son de distintas marcas, ¿no? Uh-huh. Con el inconveniente que trae eso, tener distintos distinto mantenimiento por helicópteros de marcas distintas, ¿no? Con el agravante de que los helicópteros bimotores, uno de ellos está prácticamente agotado, le quedan 50 horas de vuelos, el otro es un modelo 81, muy viejo, y son helicópteros que se han fabricado muy poco en el mundo, de manera que cuando hay que comprar un repuesto hay que salir a buscar en el mundo un repuesto para poder arreglar, de los cuales los monomotores ya han sido licitados, se han presentado a licitación hace más de un mes, ¿no es cierto?, con financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Brasilero, con 10 años de plazo, y está en proceso de estudio la adjudicación de esos helicópteros. Y quedó desierta la presentación de un helicóptero bimotor. En realidad todavía hay 2 bimotores y nosotros solo nos vamos a quedar con un helicóptero bimotor, que ha quedado desierto, y hemos vuelto a llamar a licitación para la posibilidad de comprar un helicóptero bimotor que es de traslado sanitario, de aplicación para el fuego, para seguridad, para rescate de personas, digamos, para todo lo que, además de que se nombra el gobernador, ese es específicamente de uso sanitario, viene con un kit de uso sanitario. Permanentemente nosotros estamos rescatando gente de los distintos lugares de la provincia, cuando se hacen traslados sanitarios desde lugares de acceso difíciles, se hace con helicóptero, de cuando en momentos de incendios, por ejemplo, que hay que rescatar población, lo hacemos con esos helicópteros, y los otros son de uso tanto para la policía como para incendios, con ese instrumento que se llama esa bolsa que cuelga del helicóptero, que toma agua exactamente el balde colgante que tiene el helicóptero para el ataque de los incendios, y uno específicamente para uso policial, con una cantidad de aditamentos que utiliza la policía para protección de seguridad de las personas y de los bienes de la provincia, ¿no? Se cambió el avión que había antes por otro avión sanitario que se usa permanentemente para el traslado de personas, sanitario, permanentemente se usa. Es el que estamos, que en este momento vamos a usar para el traslado del padre Aguilera, que estamos esperando que vuelva de Italia, ¿no es cierto?, desde Seiza hasta Córdoba, tenemos preparados para cuando vuelva a la frontera, por ejemplo, ¿no? Sí. Es un caso y que permanentemente se utiliza para es decir, cuando hay accidente, el avión sanitario y tres aviones para incendios. Tres aviones que además, junto con los helicópteros, se utilizan para el ataque de incendios. Le voy a dar para que comparemos magnitudes. 1% de aumento salarial implica 65 millones de pesos. El helicóptero significa 28 millones. Digamos, la verdad que las magnitudes, nosotros estamos pagando en salarios anualmente en la provincia alrededor de 7 mil millones de pesos. De manera que cuando uno discute salarios, discute realmente magnitudes de una importancia enorme. La verdad que no es comparable. Pero aparte, la propuesta que se ha hecho, digamos, la licitación que se ha hecho de helicópteros, viene con un financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Brasilero con 10 años de plazo a una tasa del 4% anual. Realmente no es significativo, ¿me entiendes? Es decir, uno puede decir, compran helicópteros. Bueno, se compran a 10 años de plazo, la magnitud, el valor de esos bienes en relación a los salarios que paga la provincia no son comparables, vuelvo a reiterar, 1% de aumento son 60 millones de pesos que se paga, de manera que hay que comparar realmente las cifras en sus verdaderas magnitudes, ¿no?